Y llevamos 6 meses largos ya. Bien. Ya estamos pronto a que podrían nacer el bebé ya. Totalmente. Ha sido un parto casi, sí, prácticamente. Sigue todavía, sigue. Bueno, continúa. Eso, a ver, Juan, ya lo vamos a sumar a José. Nosotros la semana pasada decíamos, bueno, che, ha sido un logro, un triunfo, una muy buena noticia para esta barriada que la viene peleando, que le viene luchando. Lo dicho del gobernador de la obra de la cloaca máxima, ¿se hace o no se hace la planta? Te lo queremos preguntar a vos y a los vecinos. Sí, primero, como siempre hemos venido recalcando, lo nuestro no es ni un triunfo ni una lucha. Simplemente queremos hacer valer los derechos que nos asisten como ciudadanos, nada más. Que no nos perjudiquen, claro, en la vida cotidiana con instalaciones que no son aptas, sobre todo para la salud y menos para el medio ambiente. Los dichos del gobernador han sido claros. No a las plantas móviles o a las choperas, como dijo el gobernador, como se las conoce normalmente. Para eso, creo que el llamado próximo a licitación, adelantando la obra, y no solamente en los tiempos, sino en los plazos de ejecución, tendría que quedar desactivada la instalación de la planta en Barrio San Clemente. O sea, uno piensa, por lo menos fue el análisis que nosotros hicimos cuando escuchamos la palabra del gobernador, prácticamente debería ser automático que se desarme la idea de hacer estas plantas. A ver, José. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Fede. Bien. Bien estoy. Sí, la verdad que es eso. La iniciación de las dos obras en forma paralela, sí, automáticamente tendría que desactivar la instalación de la planta provisoria. Es lo que está bien explicadito y lo pueden entender tanto del municipio como se entiende la provincia. Lo que sí también para nosotros es importante el anuncio, porque es como otra puerta que se abrió y nos da la posibilidad, otra posibilidad que no teníamos anteriormente. Pero sin embargo, hasta que se materialice dicha obra troncal, no vamos a estar tranquilos, porque es la realidad. Tenemos que esperar, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir firme con nuestro reclamo, tanto hacia el municipio como hacia la provincia, ¿no es cierto? Para que llegue a un buen fin, a un buen término todo este tema. Ahí estás dando, José, una definición. Digo, ustedes no bajan ninguna bandera. Acá todavía no, digamos, en concreto, está todo dicho, pero no se hizo nada. Sí, no bajamos los brazos, está todo en el aire, ¿no es cierto? No es nada tangible ni materializado. O sea que seguimos en lo mismo, pero con otra pequeña esperanza, quizás un poquito de luz allá al fondo. Lo que ha cambiado la perspectiva, Juan. Ha cambiado la perspectiva y por los dichos de algunos funcionarios que estaban de la Municipalidad de Villa Allende en Saldán, es factible la no instalación de la planta móvil en San Clemente. Para eso debemos ahora seguir trabajando, seguir trabajando en conjunto. El diálogo con algunos, sobre todo con el Consejo Deliberante, nunca se perdió. Sí. Ustedes han sido testigos de todo ese proceso. Bueno, la idea es seguir trabajando juntos. Nosotros no vamos ni a bajar ni a subir ninguna bandera. Vuelvo a recalcar eso, lo quiero recalcar, siempre lo vamos a seguir diciendo. Lo nuestro no es una lucha, simplemente. Siempre han sido muy cuidadosos en esto. No se trata de torcerle el brazo a nadie. No, para nada, no queremos ni ganar ni perder. Queremos ser respetados, nada más. Tal cual. Te quería preguntar, vos recién decías, hemos tenido buen diálogo, nosotros de hecho lo hemos visto siempre, con el Consejo Deliberante, sabemos que han tenido algunas, se han juntado finalmente con el Ejecutivo, ¿cómo ha estado eso? Bueno, sí, con parte del Ejecutivo, a honor de verdad, sí, nos recibió, no nos ha recibido aún el señor Intendente, nos recibió el secretario de Obras Públicas y el secretario de Gobierno con su cuerpo de técnicos, pero el señor intendente aún no nos ha recibido y seguimos bregando por esa reunión. ¿Ustedes sienten que, por más que es importante juntarse con parte del Ejecutivo, no es lo mismo si está o no está el intendente, ¿no? Claro, sí, no es lo mismo. Hemos venido trabajando todo este tiempo, creemos concienzudamente, como para llegar hasta el intendente, que nos escuche, que entienda y que sensibilice su corazón en este tema. Hablando de la reunión que tuvimos, la audiencia que nos dio el Ejecutivo, por supuesto no tuvimos ninguna respuesta satisfactoria, manteniendo ellos su posición, ¿no es cierto?, que han tomado. Pero bueno, nosotros seguimos, creemos que no es así, que se puede llegar a una solución favorable. Como dice Juan, en cuanto al anuncio de la provincia, con su obra máxima, bueno, si está en los tiempos, realmente se daría lo que estábamos buscando nosotros, que Salitos conforme el municipio con su obra, ¿no es cierto? Que la verdad que siempre lo hemos resaltado, sí al progreso, sí a las cloacas. Lo que no queremos es la planta en nuestro barrio. Pero de esta manera yo creo que si termina así estaríamos todos conformes. Cloaca para los que lo necesitan, me parece bárbaro. O sea, sería el final feliz que todos deseamos. Nosotros no tener la planta. Totalmente. Juan, si podría, bueno, pensando eso, digo, si se lograra este final, que ojalá sea ese, digo, se podría haber evitado todo esto también, ¿no? O por lo menos uno con el diario del lunes dice, sí, pero tanta mala sangre para los vecinos de San Clemente y de esta zona de Villa Allende, digo, si al final se podía hacer esto. Bueno, pensando en provincia y en municipio, ¿no? Desde el primer momento, es decir, en el tiempo, ¿cuánto llevamos con esto? Nosotros esto lo planteamos desde el primer momento. La línea de tiempo la planteamos desde el primer, de la primera audiencia, incluso antes de las audiencias se planteó la línea de tiempo de las obras. La planteamos después en forma escrita aquí en Villa Allende, se planteó en forma oral en Unquillo, y se ha planteado después en distintos ámbitos, en el Consejo Deliberante, con legisladores de todos los partidos y con gente de todos los partidos. No hemos dejado a nadie afuera, porque esto, volvemos a recalcar lo nuestro, para nada, en ningún momento se quiso hacer política con esto, simplemente que, como y volvemos a decir lo mismo, no queremos torcer el brazo a nadie, no queremos ganar a nadie, no queremos ni perder con nadie. Simplemente queríamos hacer ver que lo nuestro tenía, y eso se fue viendo que teníamos la razón a medida que fue pasando el tiempo. Vos seguramente te acordarás que en nuestras primeras marchas nos tildaron de 10 locos que andábamos por la calle, o 5 autos que salieron a la calle. En la última caravana había más de 50 autos. O sea, eso marcaba nuestra diferencia. O sea, la gente nos empezaba a escuchar, la gente del mismo barrio en la cual le van a colocar las cloacas, gente de otros barrios que le comentábamos lo que estaba pasando y lo que se quería hacer, y nos fueron dando las razones y nos han acompañado incluso gente de otro barrio en las marchas. Hoy le pedimos que nos sigan acompañando, porque esto se tiene, y José lo recalcó muy bien, esto no ha terminado. La conclusión de esto va a ser cuando la máxima y las cloacas de Villa Allende conectadas, y ahí va a ser el final feliz. Y después seguiremos bregando porque ese predio tenga otro final y no el que se pretendía destinar. Ese predio tiene que ser, y vamos a bregar por eso, para que sea espacio verde perpetuo. Juan José, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. ¿Cuál es el mensaje que le dan a los vecinos? Porque vos recién dijiste, Juan, que nos sigan acompañando. Me imagino que por allí ustedes ya están pensando algunas otras actividades y demás. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Bueno, el mensaje es el mismo de siempre. No bajar los brazos. Estamos convencidos, como desde el comienzo, que nuestro reclamo es legítimo, ¿no es cierto? También vamos a seguir con nuestras tareas, nuestras marchas. Le queremos pedir disculpas a los vecinos de Villa Allende si por ahí los molestamos un poco con nuestros reclamos. Pedimos que nos entiendan. Pero a los vecinos, que se queden tranquilos, que estamos haciendo mucho, estamos trabajando muchísimo para lograrlo. Y qué mejor frutilla al postre cerrar la obra de esa manera y solucionarle el problema a los barrios que están afectados por los efluentes cloacales, que también nos preocupa. Los tenemos siempre presentes porque no queremos solucionar lo nuestro. También es, somos vecinos y vivimos en la misma comunidad. Y trabajamos todos, creo. No debe haber un habitante de Villa Allende que no trabaje para tener una ciudad más agradable. Un simple gracias a todos los vecinos por nos habernos acompañado en todo este tiempo y seguramente nos van a seguir acompañando. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy acá. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. José Ahumada con nosotros y Juan Baigorria, parte de los vecinos.